Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Muy buenas noches, mis queridos Radio Escuchas. Bienvenidos una vez más a Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Usted nos escucha por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, por su página web www.radiocce.com o a través de su celular en la aplicación Radio CCE HD, que la descarga gratuitamente de Play Store. Y esta noche le saluda Jordi Minango y hoy nos reencontramos junto a Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Jordi, ¿cómo vas? Muy feliz de poderlos volver a acompañar con lo mejor de la música ecuatoriana aquí, en Entre Cuerdas y Tambores. En esta noche les traemos los nuevos talentos ecuatorianos y también esas canciones de recuerdo que a muchos les hacen suspirar y muchos recuerdos que tienen guardados en ese baúl. No nos cansamos más y que suene la música. En esta ocasión iniciaremos escuchando nuevos éxitos musicales. Ahora suenan Mis Tres Voces y el tema musical La Carta. Una agrupación musical creada hace muy poco tiempo por el manager Mario Báez, esposo de la estrella de América Juanita Burbano y Vinicio Muñoz, integrante de la agrupación musical 69. El trío femenino lo integran Verónica, Paola y Marjorie, y en cada una de sus interpretaciones le ponen mucho sentimiento. Esta es una de las razones para que el conjunto musical Mis Tres Voces haya tenido una grandiosa acogida en el Ecuador, y razón por la cual en la actualidad hace giras a nivel nacional. Vamos con más música, y ahora suena Anita Lucía Proaño y Claudio Vallejo, que nos interpretarán el tema musical La Nave. Su atención, por favor. Aerolíneas Internacionales anuncia la salida de su vuelo con destino a Estados Unidos y Europa. ¡Feliz viaje! Este fue el tema musical interpretado por Anita Lucía Proaño y Claudio Vallejo, conocido como La Nave. Anita Lucía Proaño Marino nació en Riobamba, provincia del Chimborazo. Fue la primera hija del matrimonio conformado por don Julio Proaño y doña Rosita Merino López, de origen sencillo y humilde. Sus tíos en las fiestas familiares le pagaban 2 reales para que cantara y bailara. Ella lo hacía con mucho gusto, sin imaginarse que en la actualidad sería su profesión que tanto ama. Sus primeros pasos en el ámbito musical los dio a los 6 años en la desaparecida Radio Roxy de su ciudad natal. Mediante concursos infantiles de aficionados, ella interpretaba temas de la música nacional como pasillos y boleros. Enseguida nos acompaña Katy Egas y Sebastián Martínez con mi negrita consentida. Te conocí, me enamoré, negrita linda. Aún sabiendo que nuestro amor no puede ser, fue como un sueño tan difícil de cumplirse. Fue mi negrita consentida en la voz de Katy Egas. Esta guapa quiteña que causa revuelo en los escenarios ecuatorianos inició su carrera desde muy pequeña. A los 5 años de edad acompañaba a sus padres a presentaciones musicales. Con éxitos como Me enamoré de ti y Fuera, su trayectoria como solista ha sido impresionante e imparable. Katy Egas, la despampanante quiteña, a los 11 años comenzó a tomar clases de baile, canto y actuación en la agencia TV Modelo. Durante su paso por la secundaria, interpretó su primera canción inédita titulada Hacia la Libertad, con la que participó en el Intercolegial de Música. Y en este momento seguimos junto a la música que nos gusta y nos acompaña Segundo Rosero y el mix Mi Linda Muchachita. Muchachita, negrita consentida, mi linda muchachita, mi amor, mi preferida. De tus ojitos me ilusioné, de tu boquita me embelecé y de tu cuerpo me enamoré. Mi linda muchachita, negrita muchachita, mi amor, mi preferida, mi linda muchachita, negrita consentida. Segundo Rosero, que nos interpretó el mix Mi Linda Muchachita. Segundo Rosero es un cantautor ecuatoriano, músico, director y productor artístico de amplia trayectoria artística. Un 8 de febrero de 1978 grabó su primer disco. Lleva 30 años de trabajo artístico profesional y además es oriundo de Pimampiro. En sus shows, la entrega a su público es una de las mayores características. Su comunicación humana en el escenario hace interactuar al público que, expectante, sigue las historias hechas canciones y que siente relatar su misma vida. Segundo Rosero es la textura de una voz que rompe fronteras. Por esta razón, el artista es conocido como Voz y Sentimiento de América. Seguimos en la misma línea musical y ahora es turno de escuchar a los hermanos Tituaña y Vieja Cade de la Ronda. ¡Disfrútenla! De Quito, noble y bella ciudad. Quiero sentirme poeta. Mientras calles en la ronda. fue la canción Vieja Calle de la Ronda, interpretada por los hermanos Tituaña, ya que quedan pocos días para celebrar un nuevo año de la fundación de nuestra querida capital. Los hermanos Tituaña están conformados por Diana Carolina y Luis Francisco, oriundos de la parroquia de Nayón de la ciudad de Quito, provenientes de una familia de artistas cuya mayor exponente es la voz que acaricia a María de los Ángeles, hermana mayor del mencionado dúo quiteño. A tempranas edades se despierta en ellos un gran interés y cariño por la música, empezando a participar en concursos de música ecuatoriana. Para mediados del 2007 se licencian como artistas profesionales de la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha. Ahora es momento de deleitarnos de la voz de Héctor Jaramillo y su tema Pasito Tuntún. Nació en Quito el 23 de noviembre de 1931.

Estamos de vuelta, amigas y amigos, con lo mejor del talento ecuatoriano en este su programa Entre Cuerdas y Tambores. En el especial de hoy conoceremos sobre la bomba del chota, ese ritmo muy movido y alegre del norte del país. Así es, Juan Carlos, como tú lo mencionaste, el día de hoy continuaremos con este especial en homenaje a la bomba ecuatoriana. Hace pocos días estuvimos escuchando un primer especial y, como lo anunciamos, el día de hoy tenemos la segunda parte de este especial. Así que empezamos junto a Marabú y la bomba Me Iré, Me Iré. Me quedaré. este fue Marabú que nos interpretó Meire Meire. Ahora vamos a conocer un poco sobre la historia de la bomba. La bomba del Chota es un género musical afrodescendiente originario del Valle del Chota, Ecuador, que se encuentra en los límites de las provincias de Imbabura y Carchi. La bomba es un ritmo creado por la mayoritaria población afroecuatoriana de esa localidad. Usualmente se la toca con tambores junto con instrumentos de origen español o mestizo, como lo son la guitarra, el requinto o el güiro. Además de la bomba, es instrumento que le da la identidad a este género tradicional de nuestro país. Basta de charla y que suene la música. Se viene el grupo Generación 2000 con el tema Hoy tus ojos lloran. Que te engañó.

que no llevar en secreto, porque escondida solo nos podremos ver. Cual fugitivos que huyen de la justicia, nuestro delito solamente es amar. Amor prohibido que no llevar en secreto, porque escondida solo nos podremos ver. Yo soy el más querido, Gerardo Morán, junto a Marco Ordóñez, el nuevo ídolo de Ecuador. Será la reina, la negrita consentida, la que a mi vida sin pensar ni día llegó. Con su mirada tan coqueta y tierna nena, negrita linda eternamente te amaré. Con su mirada tan coqueta y tierna nena, negrita linda eternamente te amaré. Esta fue la canción Negrita Consentida en la voz de Marco Ordóñez. Y como el tiempo es corto en Entre Cuerdas y Tambores, les invito a escuchar una última canción. Y nos acompaña Betty German y la canción La Que Nunca Te Olvida, a ritmo de bomba, para que bailen y disfruten en Entre Cuerdas y Tambores. Falten tus besos.